Está Juan Carlos Junio con nosotros, que se había presentado hace un rato de manera más informal. Claro, más informal. ¿Cómo andas, Juan Carlos? Bien, aquí estamos. Bueno, me alegro. ¿Se te ve bien? Bueno, me alegro mucho. Y cuatro días por delante, hoy viernes. Qué bueno. Esta mesa que la veo optimista. Sí, la verdad que estamos optimistas. Como solía una frase nunca dicha, preñada de futuro. Bueno, no sé si tanto, pero somos optimistas porque seguimos la escuela de Juan Carlos Junio. Así bueno, que somos optimistas. Sí, yo soy optimista histórico, es cierto. Sí, bueno. Bueno, Juan Carlos, hoy habló, comentábamos al comienzo del programa, Alberto Fernández, el presidente Alberto Fernández, lo hizo en esta radio, en el programa de nuestro compañero Eduardo Caimi, por la mañana, y la verdad es que dejó muchas definiciones muy, pero muy importantes, porque hacen a los principales temas de la actualidad, ¿no? Por supuesto. Sin duda, habló del Fondo Monetario Internacional, del paso de la comisión revisora del fondo, que emitió un documento que coincide de alguna manera, por lo menos en sus términos generales, con la visión del gobierno nacional. Y Alberto Fernández tuvo declaraciones contundentes en relación a, nosotros habíamos anticipado que esta era la situación, algo así dijo Alberto Fernández, y el Fondo Monetario estuvo de acuerdo, lo cual nos pone muy contentos de cara a la negociación que se viene. Es el primer punto. Pero, por otro lado, y te invito a escuchar un fragmento de lo que fueron las declaraciones de Alberto Fernández, se detuvo en el tema tarifas en relación a lo que había dicho ayer el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Escuchémoslo. Yo quiero llevarle tranquilidad a los argentinos. Yo no dije que la economía argentina estaba resuelta. Dije que todo sigue siendo precario en la economía argentina. Y las tarifas son un tema que hay que revisar. Revisar quiere decir, vamos a ver cómo se hizo y vamos a ver qué vamos a hacer. Porque cuando uno mira lo que pasó con las tarifas, se da cuenta del incremento enorme que han tenido en precios, las ganancias exorbitantes que han tenido algunas empresas, y todo eso lo pagaron los argentinos. Por lo tanto, nadie se apure. Yo no sé si en junio nosotros vamos a estar en condiciones de hacer eso, porque Lo que a mí más me preocupa es que unos pícaros dejen de ganar en detrimento de la gente. Pero lo primero no es ir a dar aumento de tarifas. Por lo tanto, nosotros no tenemos en cartera hoy el aumento de tarifas. Bueno, era la palabra de Alberto Fernández aquí en esta radio hoy por la mañana. Escuchábamos ahí con la Eduardo voz. Caimi y Romina Calderaro. Y el Romina diálogo. Calderaro, también participó Luis Brusten, que estaba en la mesa, así que el equipo de la mañana estuvo ahí dialogando con el presidente. Bueno, había dicho ayer Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, pensamos descongelar las tarifas dentro de 180 días, cuando se venza el plazo estipulado, resguardando a los sectores más castigados, digamos, veremos para quién corre el aumento, para quién no. Y Alberto Fernández acá hace una aclaración que me parece muy importante, y yo te lo asociaba a la visita del Fondo Monetario Internacional, porque bueno, rápidamente ayer se dijo, se salió a decir desde muchos lugares, que una cosa iba de la mano de la otra, ¿no? Sí, esto último el presidente lo desmiente totalmente, porque en realidad lo que se decían desde la prensa opositora al gobierno, se deslizaba que sottovoce el gobierno estaba haciendo concesiones a exigencias del Fondo Monetario Internacional en relación a las políticas internas del país, que es lo que justamente el gobierno, el presidente y el ministro vienen diciendo que no se va a hacer. Por lo tanto, la aclaración es pertinente, pero en realidad, más allá de las declaraciones de ayer de Cafiero, lo que el presidente está planteando tiene bastante contenido político, porque ratifica una línea filosa, ya que repone el tema de las ganancias exorbitantes de las grandes empresas prestadoras de servicios. A partir de allí relativiza lo del mes de junio, porque el gobierno había dicho que se iban a revisar hasta junio y que luego, bueno, se vería. Claro. Lo cierto es que a partir de decir de que han tenido ganancias enormes, exorbitantes, y que lo que más le preocupa es que esos pícaros no sigan en esa situación ganando, entonces dicen no nos apuremos. Coloca, entonces, crea un concepto, yo diría, bien político, de privilegiar la defensa de los usuarios, en este caso que, bueno, no son otra cosa que los ciudadanos, y agrega, digamos, un concepto filoso, ¿no? Quiero decir de que picante, filoso, firme del presidente en relación a estos grandes poderes, porque los que administraron las empresas de servicio y los que la administran forman parte del establishment, forman parte del poder, ¿no es cierto? Sí, incluso Juan Carlos le puso nombre y apellido a esto que vos estás señalando. Otro de sus textuales es: a Macri le debe preocupar ahora la economía porque sus amigos dejaron de ganar, porque sus amigos dejaron de expoliar en el país. Esa es la frase textual de Alberto Fernández, hablando de un modelo, pero también poniéndole nombre y apellido a los responsables del modelo, ¿no? Macri y sus amigos. Sí, no lo conocía eso, pero creo que le agrega a lo que veníamos diciendo, porque le agrega un concepto también político de asociar a todas estas corporaciones al gobierno anterior, desde el punto de vista no familiar, no amigable, sino desde el punto de vista de los intereses, claro, de una asociación espuria. Compartamos, Juan Carlos, el audio textual donde Alberto Fernández se refiere a este tema. Bueno, Macri debe preocupar la economía porque sus amigos dejaron de ganar, por todo esto que yo acabo de decir. Y ahí lo entiendo. Ahí lo entiendo. Sí, debe preocuparle que sus amigos dejaron de expoliar a los argentinos. Eso tiene razón, debe preocuparse, si ese era el objetivo de su gobierno, claramente. Nosotros tenemos un pueblo maduro y el pueblo se da cuenta de lo que estamos hablando. Yo lo que no quiero es básicamente volver a las riñas, ¿no? Porque yo lo que creo es que lo que la gente quiere es que le arregle el problema, no que le cuente quién es el responsable. Y yo quiero arreglarle los problemas con criterios, con el mismo criterio que usé con el fondo, ¿no? Criterios de lógica y de justicia. Lógica y justicia. Miren, lo razonable es ver cuántos ganaron en todos estos años los amigos de Macri, que producían electricidad, distribuían electricidad, distribuían gas, y después ellos que se llenaron la plata, se llenaron los bolsillos durante 4 años, después vamos a ver si corresponde que los argentinos tengamos que pagar más, porque no es posible que siempre empecemos de cero. No es posible, porque acá hay una política para que se llenen los bolsillos de esas empresas en detrimento de los argentinos. Hubo una política que tuvo ese objetivo, como hubo una política de pedirle plata al fondo para fugar dinero. Entonces, no es posible que esto lleguemos nosotros y todos empecemos de cero. No. El que ganó lo que no debía, bueno, ahora va a tener que hacer un esfuerzo de devolver lo que se llevó indebidamente. ¿Y cómo lo va a devolver? En no tarifas para la gente. Entonces, eso lo vamos a revisar, y lo estamos revisando. Y estos conceptos, la verdad, son conceptos poco felices. Son conceptos poco felices. A mí, créanme, no me gusta hacer política en los tribunales. Pero muchos tendrían que estar en los tribunales dando cuentas. Muchos tendrían que estar dando cuentas en los tribunales de lo que han hecho. Fuerte en las declaraciones de Alberto Fernández, habla en concreto de ganancias indebidas, y en un tramo de esta entrevista que acabamos de escuchar también se refiere a la necesidad de investigar qué pasó en estos últimos 4 años de gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Son muchas cosas cargadas de sentido político, ¿no? Tienen que devolver lo que ganaron, dice. Francamente es de toda lógica. Porque, por otra parte, para que las grandes mayorías sociales, trabajadores, sectores medios, puedan mejorar su nivel de vida, tiene que haber redistribución de la riqueza. Y redistribución de la riqueza es una palabra que usamos mucho, pero en definitiva es transferir riquezas de unos a otros. Y no hay cómo, más allá del crecimiento del Producto Bruto, del crecimiento de la riqueza, que eso posibilita, obviamente, repartir más. El único modo de transferir de unos a otros es que las minorías que se beneficiaron durante estos 4 años traspasen, y eso solo lo puede hacer el Estado, una parte de sus ganancias exorbitantes, como dijo el presidente, a favor de las grandes mayorías. No hay otro modo, ¿no es cierto? Y eso es política pura. Lo novedoso, en todo caso, desde que asumió, porque en la campaña lo venía diciendo, es esto: tienen que devolver lo que ganaron. Y consecuentemente dice, bueno, entonces veremos si los argentinos tienen que seguir pagando más. Veremos, lo deja planteado, lo relativiza. Por lo tanto, lo del mes de junio, más allá de que yo no tengo nada que ver por mi apellido, creo que lo pone en duda, pero sobre la base de esta conceptualización. Y ya que está, reitera lo de la fuga. Sí, que quien claro. Había repuesto este tema fue Cristina en La Habana, que incluso hizo doctrina sobre todo eso, el artículo sexto del Fondo Monetario Internacional, pero ahora que decían que tenía una diferencia con Alberto, que Alberto... No, bueno, está claro que tienen un pensamiento común, una acción política común. Así que sí. Sí, creo que son muy significativas las declaraciones incluso del presidente. Incluso Alberto va más allá y habla de los tribunales, ¿no? Asocia en su desarrollo, en su reflexión, asocia este tema a los tribunales. No profundiza, por supuesto, porque será un tema que deberá ver, en todo caso, la justicia, pero sí. Bueno, deja planteado ahí un tema en relación a la legalidad de todo el proceso, ¿no? Así es, sí. Y después habla de que un pueblo maduro que se da cuenta también, ¿no? Acá yo le agrego valor, le doy valor a esas palabras, la palabra pueblo maduro y que se da cuenta, o sea, sigue presentando al pueblo como protagonista de toda esta historia, ¿no es cierto? Uh-huh. Francamente creo que son declaraciones muy trascendentes. Sí, muy pero muy importantes. 45 minutos duró la entrevista, es imposible recorrerla toda. Simplemente quiero mencionarte un título más que dejó Alberto Fernández antes de preguntarte, de hacerte una consulta más por otro tema que hace a la realidad latinoamericana, pero dijo Alberto: necesito que todos los argentinos se involucren con el programa Precios Cuidados y que nos avisen a través de la aplicación cuando se incumpla con lo acordado, ¿no? Se refiere al tema precios en particular, pero también al compromiso de la sociedad en la marcha del plan que está llevando adelante el gobierno. Ahí hay dos caras, que el pueblo sea protagonista y los que incumplen el pacto, porque eso es lo que está diciendo. Díganos los que incumplen, porque eso creo que más temprano que tarde va a generar una situación de conflictividad con los formadores de precios. Los que incumplen, ¿quiénes son? Son los grandes formadores de precios, los grandes supermercados, los grandes mayoristas, los grandes marqueros, las grandes marcas. Sí. Y no hay caso, toda la vida han incumplido. Inevitablemente el Estado tiene que intervenir frente a esos incumplimientos que perjudican a la sociedad y en un punto tiene que haber políticas sancionatorias que devienen de las normas del gobierno y de la ley. Eso está establecido desde el fondo de los tiempos. Por lo tanto, creo que está bien. Lo novedoso es que el modo de participación es a través de una aplicación. Está bien, sí, ¿no es cierto? Bueno, por lo tanto, cambian. Es novedoso. Sí, sí, los tiempos cambian. Algunos nos cuesta comprender que el control social y la participación, el protagonismo de la sociedad se haga por esa vía. Así que no lo critico, creo que seguramente debe ser la más práctica, porque cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas pueden hacerlo, ¿no es cierto? Lo cual no quiere decir que no se utilicen las tradicionales de control. Pero bueno, ahí creo que está también planteándoles, insisto, a los formadores de precio que tengan cuidado. Ya lo dijo hace un mes atrás, tengan cuidado. Así que creo que eso es lo que está dando vuelta también. Está como tema político, porque no nos da para eso, está el tema del tope a las tarjetas de crédito, a las tasas de interés, perdón, claro, que lo que rescato, lo que valoro, el miércoles, es el tema de la decisión política de regular, nada, ni más ni menos que a los bancos, en el negocio bancario, así que de eso se trata. Nosotros somos partidarios de que el Estado juegue un rol en defensa de la ciudadanía y regule, ¿no? Juan Carlos, te decía que como último tema quería pedirte una reflexión en relación a algo que está ocurriendo en América Latina, porque hace al contexto general todo esto que estamos intercambiando, conversando en relación a nuestro país y a las declaraciones de Alberto Fernández, también se marcan, se enlazan con lo que pasa, por ejemplo, en Bolivia, donde hay un golpe de Estado, y acaba de conocerse en el día de ayer la proscripción a Evo Morales a participar de las elecciones. Nosotros tuvimos una charla con un representante del MAS allí en Bolivia hace un rato. Él nos decía, es cierto, es muy preocupante la situación en relación a la proscripción de Evo, pero hay que ver el lado positivo. Proscribir a Evo es también no proscribir a Luis Arce, que es el candidato a presidente, es el principal candidato del MAS allí en Bolivia y que lidera las encuestas. ¿Cómo estás analizando eso? ¿Cómo recibiste también esa noticia, no, la de la proscripción propiamente dicha? Sí, obviamente la proscripción lo veo como un elemento más de un gobierno ilegítimo, antidemocrático, que proscribe ni más ni menos que la principal figura de la oposición, que es Evo. Ahora, escuché mientras venía para acá las declaraciones de este dirigente y uno no puede más que respetar la visión que ellos tienen, que es un caso rarísimo, porque está claro que este es un gobierno, insisto, antidemocrático, con rasgos fascistas, que reprimió al pueblo, que excluyó a los dirigentes políticos, echó un gobierno, ungió una presidenta o un militar que le puso la banda, etcétera, etcétera. Y ahora se intenta transitar un camino electoral que tiene que ser transparente y auténticamente democrático, porque si no, no lleva a otra cosa que un nuevo abismo. Es muy raro. Hay que confiar, no podemos más que confiar, en que el MAS y la dirigencia de todas las fuerzas democráticas, en fin, han tomado la decisión de transitar este camino, que creo que está basada en la necesidad de oxígeno que tiene este gobierno por su gran ilegitimidad, que por eso convoca estas elecciones, lo cual no quiere decir que no lo haga desde su naturaleza antidemocrática y de ultraderecha, y entonces hay un escenario totalmente abierto, totalmente incierto, y esto de Evo es un episodio, no es un episodio más, creo que es un episodio definitorio en relación a si las elecciones se van a hacer o no se van a hacer, y a su carácter. Porque resta muchísima legitimidad. Es un escenario, el boliviano, muy pero muy abierto. Gracias, Juan Carlos. Bueno, te dejamos que comiences a disfrutar el fin de semana largo, que, como nos dijo Valeria hace un rato, pinta muy bien en términos climáticos, así que, bueno, nos reencontramos el miércoles.